en estos momentos de tanta dificultad que nos trae el aislamiento social preventivo y obligatorio, los canales de comunicación son fundamentales. Por eso la línea 144, el WhatsApp, el Telegram y todos los canales de comunicación que encontramos son fundamentales. Para trabajar contra las violencias, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. En principio, la importancia de trabajar en el territorio, con las comisarías del lugar, las direcciones de género, los equipos de educación, los equipos de salud, pero también con la sociedad civil, con las organizaciones feministas, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales, políticas, que están preocupadas por la temática y que abordan la temática de las violencias. Venimos profundizando el trabajo y enfrentando cada una de las situaciones y de los escenarios nuevos que se plantean, que la verdad es que el escenario es cambiante y la necesidad de repensar constantemente cómo se aborda es uno de los desafíos que nos plantea este momento.